Estás escuchando Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista. Lo personal es político. Atrás la sierra ya llegó. Seas torta, mujer, traba, asexual, bisexual o varón. El programa es para vos, el lugar de inclusión. Atare, lore, tirararo, tira, pero, pero, un nuevo bloque de Casa Violeta Tras las Sierras y ahora la columna de Carlita sobre maternidad y feminismo. Estás escuchando Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista. Lo personal es político. ¿Cómo desarma el puerperio? Por Violeta Vázquez. Después de centenares de días mojando la ropa con leche y amaneciendo transpirada y pegoteada junto a Al la Pequeña, las mujeres puérperas nos animamos a mirarnos al espejo antes de la ducha y descubrimos quiénes somos ahora. Y ahí estamos, casi desconocidas, otra cuerpa, otra mente, otro estar en el mundo. No solo el cuerpo cambió, ya no estamos en pose, todo terminó siendo inevitablemente genuino, tanto que descuidamos, por suerte, todos nuestros roles sociales y casi que no da vergüenza estar blancas, peludas y manchadas. Un día de esos que ya no nos peleamos con el puerperio, un día de esos que ya estamos acostumbradas a dormir poco y llevar 15 kilos a UPA, empezamos a sentir ganas de hacer cosas nuevas. A veces aparecen todas las ganas de golpe, volver a salir sola, hacer el amor, ir a la peluquería, estudiar una nueva carrera, mirar películas hasta la madrugada, hacer gimnasia, irnos de vacaciones. Pero no sabemos cómo. Tanto nos costó sentirnos cómodas adentro de casa y aprender a ser madres que ahora ya no podemos hacer otra cosa. Queremos, pero hay miedo. Miedo al cambio, miedo a lo que gustaba, que ya no guste. Miedo a la culpa, miedo al miedo. Miedo porque de nuevo hay que empezar de un cero. Nos damos cuenta que ser madres nos cambió los deseos y las necesidades. Tenemos nuevos intereses y nos debemos el tiempo y el valor de animarnos a transitarlos. Y de pronto, gerentas de bancos quieren ser doulas, abogadas exitosas se encuentran estudiando fotografía, militantes políticas desean pasarse horas en mercados de comida naturista. Porque nuestras hijes quitaron capas superficiales de nosotras mismas y nos conectaron con lugares más auténticos y menos heredados. Nos desabrigamos de mandatos, es un salto al vacío, como parir, solo hay que animarse y dejarse llevar. Ahora es más cómodo salir al mundo con la cría, porque tiene sus beneficios ser una portadora y no estar en primer plano. Pero tenemos esa chispita de deseo que se prende para recuperar espacios personales que son resignificados gracias al proceso del maternaje. Este cuerpo nuevo es digno de un nuevo cuidado y respeto. Quiere volver a ser mirado, deseado y protegido. Animémonos a la mirada ajena y a la propia. Animémonos a los barcitos, a los paseos nocturnos, a la ropa nueva. Animémonos a llevar carteras pequeñitas, a los recitales, a las clases de baile y de yoga. Pero sobre todo animémonos a preguntarnos qué queremos hacer ahora. ¿Qué queremos conservar de aquella antigua identidad y qué queremos depurar? Hay mucho para limpiar en nosotras mismas y a su vez hay muchas abuelas, abuelos, tíos, tías y niñeros, niñeras dispuestos a amar, jugar y crear espacios nuevos para nuestras pequeñas caminantes. Cada familia a su ritmo encuentra sus espacios y sus silencios tan sagrados. Las mujeres que espontáneamente regresan a sus espacios laborales e individuales luego de ser madres se encuentran escindidas, divididas, desconcertadas. Lo que antes les daba seguridad ahora se transforma en una espera para volver a casa y la casa en una espera para volverse a escapar. Ya no hay lugar de satisfacción o disfrute. Estas mujeres tienen una enorme posibilidad de cambio y de autosinceramiento. A veces el trabajo fuera de casa se puede flexibilizar, porque ni siquiera los beneficios económicos son tales en función de los nuevos gastos. Cuando es así, que las madres podemos trabajar menos, pero a la vez le tememos a la idea de estar en casa, debemos respetarnos las necesidades y encontrar espacios propios prioritarios que pueden incluir a nuestros bebés, pero que nos den sostén y autovaloración, como encontrarnos con amigues, hacer deporte, bailar. Cuando nuestra hija tiene 2 o 3 años, a veces antes, a veces después, queremos salir al mundo, saltar al vacío, hacer un cambio. Pero si los primeros meses o años no pudimos estar en casa, el tiempo que hubiésemos querido, ni amamantar lo que hubiésemos deseado, ni tener a UPA, a nuestros bebés, lo que ellos precisaban, tal vez tener una hija de ser de 2 años sea el momento justo para volverse a replegar y retomar el nido. La revolución de ser madres y mujeres en estos casos es volver a meternos en la cama de las niñas pequeñas y recuperar el tiempo, bañarnos juntas, hacernos masajes, planear salidas y así nutrirnos mutuamente del puerperio tardío pero tan bienvenido. Una cosa genera su opuesto, el invierno pone la semilla del verano y el día permite la noche. El transcurso y la profundización del puerperio es el primer paso de la libertad de muchas mujeres y del principio de la maduración y de la individualización. El despegue prematuro también cocinará el momento apropiado para dejar todo viaje y volver al hogar. De esto se trata. Violeta Vázquez, Fuente, Revista Maternal en Tribu. Cuando una mujer quiere algo y lo desea, entonces se hace fuerte, se hace grande y logra que se haga carne en ella el ideal que quiere. Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Que no se mendigan, se conquistan.

gracia para venderte la apariencia. Y es que tiene miedo a ser perdido, y es que no sabe que no existe ti, que solo existe la transmutación hacia ti. Sentirte en casa, en cualquier casa, sentirte libre en cualquier ciudad. Con ilusión para no decaer, como viajeros experimentando la experiencia de la ciencia de la conciencia. ¿Eh? He decidido que a partir de este instante y momento yo soy. He decidido que barrera y papel son mentiras. Yo soy a los pies. Si lo que me hace diferente a mi hermana es el color de su piel. Ponemos que derribes las barreras de tu mente y sé, pongas los pies. Pongo los pies en donde quiero y tengo alas para poder volar. Migrante es mi familia, ningún ser humano es ilegal. Por mis venas corre sangre de los 5 continentes, donde planto echan raíces las palabras conscientes. Hay que enamorarse de la cultura, cosa que tienes delante. Aprender sus valores y de su historia empaparse. Saber que solo eres una parte, perderte para encontrarte. Saber que la tierra es nuestra madre y con ella entrelazarte. Ser de donde ponga los pies es lo que quiero. Para andar por la vida hay que empacar ligero. Para andar por la vida hay que empacar ligero. Ser de donde pongas los pies te invito. Migrar es un derecho, no es un delito. Es Mefe con Alika. Ningún ser humano es ilegal. Che. Este instante y momento yo soy. He decidido que barrera y papel son mentiras. Yo soy de donde ponga los pies. He decidido que a partir de este instante y momento yo soy. He decidido que barrera y papel son mentiras. Yo Estás escuchando Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista. Lo personal es político. Atrás la sierra ya llegó, seas torta, mujer, traba, asexual, bisexual o varón, el programa es para vos, el lugar. Lucharé en el movimiento feminista hasta conseguir los derechos civiles y políticos para todas las mujeres. Hola, soy Susy Shock, artista trans sudaca. Escuchá Casa Violeta. Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista. La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Te olvidas. canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. En la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Escuchábamos a Lila Down con Dignificada, un nuevo bloque en Casa Violeta, y ahora, en la sección Presocráticas, hablamos sobre la sororidad. En nuestra sección Presocráticas nos animamos a llenarnos de preguntas. Hoy vamos a estar hablando del término sororidad. De él hemos hablado muchas veces en nuestro programa. Es un término que acuñó Marcela Lagarde, antropóloga feminista mexicana. Para ella, la sororidad es la alianza que se forma por la amistad y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo. ¿Por qué insistimos entonces con este término? Porque entendemos que la rivalidad entre las mujeres hace que se beneficien las estructuras del poder patriarcal, los machistas y las mujeres y varones misóginos. La propuesta feminista es desmontar ese afecto rival por nosotras y entre nosotras, ese pensamiento propiciado contra las demás, y buscar un proceso de reeducación afectiva e intelectual. Ir cambiando de a poquito nuestras opiniones hacia las demás, empezar a verlas como compañeras, entender que son mujeres como nosotras y que enfrentan dificultades familiares, conyugales y laborales similares a nosotras. Te proponemos entonces, en este Presocráticas, que esta semana puedas activar esa sororidad que habita en vos y empieces a ver a otras mujeres como compañeras, como hermanas, y te preguntes, ¿qué actos de sororidad he hecho esta semana? Ya las manos alzamos y de múltiples formas mostramos que juntas podemos y sin rivalidad que han implantado trabajar por crecer, fuerza a conocer. Vínculos fraternos con mi hermano, fortalecer, mujer y ser consecuente con tu corazón siempre, donde razón no miente, libre y digna siempre. Que a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en sintonía más alta, disidente. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento, el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. Una nueva entrega de Mujeres Inspiración, esta vez en el marco del 9 de julio, hablamos de la historia de Juana Moró, otra mujer poco conocida por la historia oficial. Estás escuchando Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista. Lo personal es político. Música. historias de mujeres que rompieron el molde. Heroínas, luchadoras, científicas, artistas y vanguardistas. Protagonistas indispensables de historias negadas y silenciadas. Historias imprescindibles de mujeres que inspiran. Juana Gabriela Moró nació el 26 de mayo de 1785 en San Salvador, Jujuy, Argentina. Era hija del escritor y coronel Juan Antonio Moró Díaz y Faustina Rosa de Aguirre Pondal. En octubre de 1802 se casó con el coronel Jerónimo López y se fueron a vivir a la ciudad de Salta. Para la primera y la segunda década del 1800, Salta era una provincia con mucha vida social entre los españoles. Juana, junto a otras mujeres, deciden armar una red de espías. Entre ellas se encontraba doña Loreto Sánchez de Peón. La red de espionaje femenina fue conocida como las Mujeres de la Independencia. Allí también participaron Gertrudes Medeiros, Celedonia Pacheco y Melo, Magdalena Güemes, Juana Torino, María Patrona Arias, Martina Silva de Gurruchaga y Andrea Senarrusa. Estas mujeres se ocupaban de robar información en las tertulias, muchas veces disfrazándose de varones, también se hacían pasar como amantes de los altos mandos del ejército español y como vivanderas, una especie de revendedoras de comestibles y líquidos para los soldados. Juana vivía en la actual calle España 782, cerca de la Casa de Güemes. Era una casa grande y tenía dos frentes, por lo que sería un punto de reunión estratégico. Se dice que en vísperas de la Batalla de Salta, Juana convence a Juan José Feliciano Alejo Fernández Campero, marqués de Llavi, y varios de sus compañeros que abandonaran las filas de los realistas el día de la batalla y trabajaran por la emancipación de Perú. El 20 de febrero de 1813, el marqués comandaba un ala del ejército de Pío Tristán y, cumpliendo con su promesa, decide retirarse sin atacar, huyendo por las lomas de Medeiros. El mismo Pezuela informaría al virrey del Perú en una comunicación interceptada por los patriotas. Los gauchos nos hacen casi con impunidad una guerra lenta, pero fastidiosa y perjudicial. A todo esto se agrega otra no menos perjudicial, que es la de ser avisados por horas de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias y principalmente de las mujeres. Cada una de ellas es una espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército. Era la Juana Moro, criolla de Salta, del fondo de la historia trae su memoria la zamba. Del fondo de la historia trae su memoria la zamba. Cuando fue sometida la tierra gaucha, llevaban los mensajes al paisanaje en batalla. Llevaban los mensajes al paisanaje en batalla. Juana, humildemente vestida, se trasladaba a caballo espiando recursos y movimientos del enemigo. Solo en una oportunidad fue apresada y obligada a cargar pesadas cadenas que no consiguieron que confesara o delatara a sus compañeros. Pezuela, conociendo la actividad de Juana Moró, resolvió castigarla con la muerte, para lo cual ordenó encerrarla en su casa y tapiar las aberturas. Su vecina, aunque realista, se compadeció y efectuó un boquete en la pared y le proveyó agua y alimentos hasta que los realistas fueron expulsados, salvándola de morir en la inanición. Desde ese momento le quedó la mote de la emparedada. Años después de conseguida la independencia política de los españoles, se dirigió al gobierno.

que analiza el nacimiento del movimiento feminista en los años 60 a través de clips de la época y entrevistas a algunas de las activistas que lo fundaron. Por ejemplo, van a ver a una hermosa y joven Kate Millett, de quien recomendamos su lectura. ¿Por qué recomiendo este documental? Porque me parece que en los tiempos en los que estamos viviendo es necesario recordar cómo se fundaron y desarrollaron los movimientos activistas de los años 60 y 70 de nuestras compañeras feministas. El documental explora la importancia que ha tenido y sigue teniendo el movimiento, aunque no lo idealiza, y trata de acercarse de manera honesta a los conflictos que se generaron entre las propias activistas, las polémicas sobre raza, sexualidad y mismo el liderazgo de la época. No dejen de verlo, feministas y no feministas también. Esto es un must a la hora de acercarnos a los derechos y las conquistas de los mismos, de las feministas. Y en tercer lugar y por último, compartir con ustedes a mi amado Gabo Ferro. Él es cantante, autor y compositor, poeta, performer, historiador. Y quiero compartir con ustedes el fragmento de una de sus canciones que se llama Costurera y Carpintero y dice: cuando crezca seré un prodigioso carpintero, un hombre poderoso de mirada serena, con cuerpo de niña curiosa y atenta. Calmaré mi antojo y construiré para mí mismo mis propias muñecas. Solo con mis dedos lijaré su piel para que guardemos la resina fresca. Me enamoraré de una buena costurera, una mujer diestra, una buena mujer, con cuerpo de niño y manos bien dispuestas. Yo la amaré y la protegeré de todo el terror de la naturaleza. Ella me amará y coserá para mí los mejores vestidos para mis muñecas. Ella será sabia y sabrá sonreír cuando le griten niño costurera. Dirá que nada importa si estamos enteros. Niño costurera y niña carpintero. Niño costurera y niña carpintera. Costurera y niña carpintero, niña.